que corre por mi piel. Que tu boca se disuelva, la pasión que ayer nos marcó. El amor no podré olvidar. Me den tus besos, tus caricias, te juro moriré. Amor eterno prometimos y todo terminó con el adiós. Mujer, vete ya, no me lastimes. Vete ya, mujer. Vete ya de mi recuerdo. Terminó con el alma.